Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Ya estamos listos, quien les habla, Arkham, junto a Abel Montesinos, en la edición del programa para dar inicio a un capítulo más de Paraíso Infernal. Los saludamos y le damos las más cordiales de las bienvenidas a este, el segundo programa de la temporada 4. Saludamos también a quienes permiten que nos escuchen. Agradecemos a Radio Embrujo FM y a la vez saludamos a todos sus auditores ubicados en el sector sur de Santiago. La encuentras en el 98.9 del dial y nos puedes escuchar todos los martes a partir de las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. También saludamos a www.santotomasradio.cl, radio online de la ciudad de Puerto Montt de la Universidad Santo Tomás, donde estamos todos los jueves a partir de las 20 horas, mientras que los días viernes, en formato de podcast, nos puedes encontrar en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, y los sábados, nuestros auditores de la región de Los Ríos nos pueden encontrar y escuchar a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno. Recuerden también que nuestro medio de contacto es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, donde nos puedes escribir lo que desees, proponer, por ejemplo, temas, enviar saludos, información de tocatas, lo que sea. Incluso si tienes una banda y quieres que te programemos, envíanos un tema en MP3, una reseña de la banda y sus integrantes y listo. Recuerda entonces, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro medio de contacto. Bien, comenzamos de inmediato con esta nueva edición de Paraíso Infernal, en esta la temporada 4, revisando algunos de los conciertos que pronto se darán en nuestro país. Comenzamos informando que la banda islandesa de metal progresivo Solstafir, formada en 1994 en Reykjavik, se presentará por primera vez en Chile el próximo 14 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Ellos tienen 6 discos de estudio y en esta oportunidad quienes asistan van a poder escuchar en vivo su última producción, Verdreimin, que fue lanzado el 26 de mayo de este 2017. Nosotros los vamos a recordar con el tema Isafold, del disco que hablamos, su última producción, Verdreimin, del 2017. Mientras que para el 26 de septiembre, en el Movistar Arena, se programa la presentación en nuestro país de la banda californiana de rock alternativo Incubus, quienes van a presentar su último trabajo titulado 8, octavo disco de la banda, que fue lanzado el 21 de abril de este 2017. Nosotros los recordamos con lo que fue el primer sencillo de esta nueva obra, Nimble Bastard. Entonces, en Paraíso Infernal, recordamos a dos bandas que pronto estarán en nuestro país presentando las dos nuevo material. Primero, los islandeses de Solstafir, quienes se presentarán el 14 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Los recordamos con el tema Isafold, del disco Verdreimin del 2017. Y luego escuchamos a Incubus, que se presentará el 26 de septiembre en el Movistar Arena con nuevo material, 8. Lo recordamos con el tema Nimble Bastard, perteneciente a esta, su última producción. seguimos en Paraíso Infernal, ahora para escuchar ritmos latinoamericanos. Vamos a escuchar en esta oportunidad dos bandas de rock, una proveniente de Costa Rica y otra proveniente de Cuba. Comenzamos por los ticos de El Guato, banda de ska rock formada en 1997 en la ciudad de Heredia, siendo una de las bandas con más trayectoria. Hasta la fecha tienen editados 3 discos y varios singles, formada en la actualidad por Giovanni Durán en la voz, Alan Aguilar, Alfonso Araya, Daniel Barranco, Yus Carvajal y David Vizquez Madrigal. Esta banda se mantiene completamente vigente y de ellos vamos a escuchar el tema MER del disco Rock para el Pueblo, editado en el año 2001. Y luego escuchamos a una banda de punk rock formada en La Habana en 1998, Porno para Ricardo, agrupación que se caracteriza por ser uno de los mayores referentes culturales de la inconformidad de algunos sectores de la juventud dentro de Cuba hacia el Estado socialista establecido por la Revolución Cubana. La banda está formada por Gorky Águila Carrasco en la guitarra y voz líder, y quien ha sido detenido en diversas oportunidades, Ciro Javier Díaz Penedo en guitarra y voz, Renay Kairos en batería y voz y Lía Villares en bajo y voz. Ellos tienen 7 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el controversial El Comandante, del disco del año 2006, A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros. Un tema bastante polémico, ya que estuvo dedicado a Fidel Castro en uno de sus cumpleaños y que obviamente no pudo salir en la isla. Es un buen tema y obviamente hay que tener bastantes cojones para cantarlo en la misma Cuba. Así que, recapitulando, vamos a escuchar primero el rock costarricense de El Guato, su tema MER del disco Rock para el Pueblo del año 2001, y a continuación, pan rock cubano con Porno para Ricardo y su tema El Comandante del disco del año 2006, A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros, rock latinoamericano en Paraíso Infernal. No me hagas caras, tampoco me pegues, porque sé que ahora soy lo único que quieres. No

Seguimos en Paraíso Infernal y ahora vamos a revisar clásicos del rock, solistas o grupos que han marcado historia en este estilo o en alguna de sus variantes. Comenzamos con un cantante que fue uno de los que popularizó el rock and roll. Nació un 11 de febrero de 1935 en Norfolk, Virginia, Estados Unidos, bautizado como Eugene Vincent Craddock, pero conocido como Jen Vincent, apodado el Príncipe Negro por su atuendo de cuero negro de los pies a la cabeza y también conocido como el Hamlet del rock and roll. Representó al genuino rockero, ese de rostro atormentado, motocicleta y cazadora de cuero negro, y es una de las figuras más reverenciadas por los aficionados al rock and roll. Con la banda de Blues Caps graban un disco de dos caras que en la cara B llevaría un tema que sería éxito durante 1956, Bebop Alula. Logró conseguir otros importantes éxitos, no exento de polémica, pero lamentablemente una lesión en la pierna le impidió continuar con su carrera de forma normal, e incluso se empezó a correr el rumor de que antes de cada concierto se emborrachaba e ingería dos tubos enteros de aspirinas para poder soportar el terrible dolor de su pierna. Falleció en 1971 producto de una úlcera sangrante de estómago, dejando una influencia importante en diversos grupos y solistas de rock. Este clásico del rock vamos a escuchar el tema que lo hizo popular, Bebop Aluba, de 1956. Y luego escucharemos una banda de hard rock formada en 1972 en Pasadena, California, Estados Unidos, y que a pesar de los cambios en su formación, con integrantes que van y vuelven, se mantiene totalmente activa. Me refiero a Van Halen, formada actualmente por David Lee Roth en voz y piano, Edward Eddie Van Halen en guitarra, teclados y coros, Wolfgang Van Halen en bajo eléctrico y coros y Alec Van Halen en la batería y percusión. Ellos tienen 12 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Jam del disco denominado 1984, uno de los más exitosos de la banda y el último que grabó David Lee Roth, quien abandonaría el grupo para regresar en el año 2007. Recapitulando entonces, vamos a escuchar a grandes leyendas del rock en Paraíso Infernal. Primero, uno de los iniciadores del rockabilly, Jane Vincent, y su tema Bebop Alula, de 1956. Y luego, Van Halen y su tema Jam, del disco denominado 1984, que fue editado ese mismo año. My baby, well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mind my baby. Bebop-a-lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. My baby, my baby, my baby, my baby. Ahora revisamos la sesión del antes y el después. Vamos a escuchar un tema en su versión original y luego un cover de alguna banda. Y como siempre, ustedes se quedan con la que más les guste. Para hoy, el tema elegido es Hatch. Esta canción es original de Joe Sound, un cantautor y guitarrista estadounidense, pero que fue popularizada por el grupo inglés Deep Purple como single en 1968 e incluida ese mismo año en su primer álbum, Shades of Deep Purple. Posteriormente, la banda de rock psicodélico Kool & Shaker, en 1997, saca al mercado como single su cover de Hatch, el que fue aclamado por la crítica. Entonces, en el antes y el después, vamos a escuchar las dos versiones para el tema Hatch. Primero, la más conocida, de 1968, a cargo de Deep Purple, y luego, el cover realizado por la banda, también inglesa, Kool & Shaker, de 1997. Escúchenlo y ustedes deciden cuál de los dos es el mejor. continuamos y vamos ahora a revisar discos editados entre 1960 y 1970. Comenzamos con una joya del rock psicodélico, Cheap Thrills, lanzado en 1968, segundo disco de la banda estadounidense originaria de San Francisco, Big Brother and the Holding Company, formada en 1965 e integrada por la gran Janis Joplin. De hecho, este es el último álbum donde ella participó del grupo, además de Peter Alvin en bajo y guitarra, Sam Andrew en bajo, guitarra, arreglos y voces, James Gurley en bajo y guitarra y David Guest en piano y batería, manteniéndose activos hasta los días de hoy, aunque con cambios en su formación. Este disco es considerado como una de las obras maestras del sonido psicodélico de San Francisco. Alcanzó el número 1 del Billboard y fue clasificado en el lugar 338 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. De este tremendo disco vamos a escuchar el tema más corto del álbum, I Need a Man to Love. Y luego seguimos con un disco que vio la luz también en 1968, Odyssey and Oracle, propiedad de la banda inglesa de rock The Zombies, formada en 1961 en St. Albans, Hertfordshire, Inglaterra, por Rod Argent en teclados, Paul Atkinson en guitarra, Chris White en el bajo, Hugh Grundy en batería y Colin Blunstone en la voz. Este disco, Odyssey and Oracle, es considerado como uno de los mejores de su época y nosotros lo recordamos con el tema Friend of Mine. Entonces, en este espacio, recordamos discos que fueron editados entre 1960 y 1970. Primero, Chills Thrills, disco editado en 1968 por el grupo Big Brother and the Holding Company, cuya vocalista fue la gran Janis Joplin, el tema I Need a Man to Love. Y luego, otro disco editado en 1968 por la banda inglesa The Zombies, Odyssey and Oracle, con el tema Friend of Mine, un poco de historia del rock en Paraíso Infernal. Oh, when we're all in a crowd and you catch your eye and then you both smile. I feel so deep inside. And when I'm with her, she talks about you, the things that you say, the things that you do. It feels so good to know two people so in love, so in love. They are friends of mine, they are friends of mine, and they've got something that's so hard to find. They are friends of mine, they are friends of mine, and they've got something you don't often find. She takes your hand when the world stays outside. That's something to see, that's nothing to hide. And when I feel bad, when people disappoint me, that's when I need you to help me believe. It feels so good to know two people so in love, so in love. They are friends of mine, they are friends of mine, and they've got something that's so hard to find. They are friends of mine, they are friends of mine, and they've got something you don't often find. Feels so good to know two people so in love, so in love. They are friends of mine, they are friends of mine, and they've got something that's so hard to find. They are friends of mine, they are friends of mine, and they've got something you don't often find. Hemos llegado al final del programa de hoy y agradecemos de antemano a todos quienes nos han escuchado y los saludamos. Les recordamos, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimen conveniente. Por ejemplo, si tienes una banda y quieres que te programemos, ningún problema. Nos escribes un email con una breve reseña de la banda, el nombre y el instrumento que toca cada uno de sus integrantes y un tema en MP3 y nosotros te programamos sin problemas. También nos puedes escribir si tienes algún recital, alguna tocata o para programar un tema, incluso para saludos. La verdad, para todo lo que ustedes estimen conveniente está este correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Nos despedimos del programa del día de hoy con algunas informaciones del mundo del rock. Fíjense que el músico multiinstrumentista americano Jack White, cuyo nombre real es John Anthony Gillis, está preparando un nuevo material, una novedad, ya que su último disco data del año 2014, Lanzaretto. Esto quedó al descubierto desde que apareció una fotografía en la cuenta de Dear Man Records con la leyenda en inglés que decía Jack White grabando canciones para su tercer álbum solista en Nueva York. Mientras esperamos lo nuevo de Jack White, nacido en Detroit, Michigan, Estados Unidos, escuchamos un tema de su último trabajo del año 2014, llamado igual que el disco, Lanzaretto. Y en otras informaciones, una noticia que de seguro va a ser del agrado de los que gustan del metal, porque dentro de la parrilla del evento conocido como el Domo del Santiago, que es Lauder, estará la presencia del gran King Diamond, junto a Megadeth y Rata Blanca, quienes van a estar en el escenario central. Recordemos que el nombre real de King Diamond es King Bendik Petersen, nacido en Copenhague en 1956, siendo considerado como uno de los mejores frontman en lo que es el metal. Esta sería su primera visita a Chile, la que coincide en cierta forma con los 30 años que cumple uno de sus mejores discos, Abigail, de 1987, y precisamente lo vamos a recordar con un tema que pertenece a esta producción, el tema The Family Ghost. Cerramos entonces el programa de hoy con este segmento de noticias, pero obviamente nos vamos con buena música ligada a los temas que acabamos de hablar. Primero, Jack White, su tema Lanzaretto, del disco del mismo nombre editado en el año 2014. Y cerramos con el gran King Diamond, de uno de sus mejores discos, Abigail, de 1987, el tema The Family Ghost. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. My brain is electric.